Era Post Malone con Morgan Wallen en Mañanas de la X 103.9 FM. Hay tendencias que les voy a comentar hoy. A ver, ¿en redes? ¿De qué se trata? ¿De qué trata? De fitness. ¿Bien? ¿Se las conté ayer? Tu algoritmo. No. Okay. No, la última vez que hablamos de fitness fue las rutinas de Lenny. La semana pasada. Las rutinas de Lenny Kravitz, ok. Sí. Sí, señor. Bueno. A ver. Se va a poner de moda muy pronto. Sí. Así como el running, el spinning, ajá, se va a poner de moda el rocking. Cuéntanos, ¿el escalar? Sí. Ya está pegadísimo entre los fitness bros en Estados Unidos. Pero y se va a pegar aquí en 7 meses. Aquí siempre se demoran 7 meses, un año en llegar a esas tendencias, ¿no? ¿Indoor o outdoor. Este año fue el pádel, ¿cierto? Este año fue el año del pádel. El pádel, bro. Ese es el se juega con raquetas, se juega. Hasta canchas abrieron. Vi varias que dejaron de ofrecer servicios de partidos de micro y las convirtieron en pádel. Para hacer canchas de pádel. Exacto, sí vi esa transformación. Bueno. Ok. Se va a poner de moda el rocking. Ya una vez. ¿Ustedes lo harían? No, yo no. No, a mí me da miedo. Ah, te da el miedo. Rocking consiste en coger una maleta, llenarla de piedras e irse a caminar. Ah, yo pensé que era escalar. Yo también pensé que escalar. Roca. No. Cogen una maleta, la llenan de piedras. Cogen oficio, más bien. Y el peso que ya cargamos con la vida, Alejandro. Exactamente, eso se agrégale el peso de la vida a ese montón de piedras que la gente está cargando. No puede ser. La gente está obsesionada en Estados Unidos con el rocking. Bueno, les voy a proponer que me traigan la arena de las gatas desde el local, que son piedritas, y me la lleven siempre a la casa. Senderismo. Claro, mezcla. Y rocking. Mezcla senderismo. El senderismo me parece chévere. El senderismo y el hiking y todo. Incluso hay gente haciendo hiking y rocking. Hiking. O sea, subiendo montaña con maletas llenas de piedras. Uf. No hay límites. Mis mercados pueden ser así. ¿Sí? Sí, yo cargo garrafas de agua. ¿En serio? Te lo juro. Mi garrafa de agua me la cargo desde el supermercado. Pero pues obviamente no son piedras. Bueno, pues, ya el tiempo tiene contenido relacionado con el tema, ¿no? No puede ser. ¿Y qué? Se les juro. Bueno. Ahora, el término rocking proviene del entrenamiento militar, especialmente de la marcha rock, en la que se trabaja en la resistencia, la fuerza y la fortaleza mental, cuya práctica se ha adaptado al mundo del fitness sin necesidad de dirigirse a un gimnasio, de acuerdo con National Geographic. A principios de los 2000 comenzó a introducirse en las diferentes empresas que lo comenzaron a incluir dentro de sus programas, obteniendo popularidad en 2022, puesto que en época de pandemia se buscaban actividades al aire libre. No necesita ningún accesorio o máquina profesional para ejercitarse, por lo cual no tiene que gastarse mucho dinero en implementos o en una suscripción a algún establecimiento deportivo. Para realizar el rocking, debe correr o hacer running mientras lleva una maleta pesada en su espalda, tal como lo hacen en el entrenamiento militar, pero también puede llevar el peso en el área que desee, como los brazos o las piernas, según la publicación Cuerpo-Mente. Ay, Alejandro. Entonces, mientras se trota o practica senderismo, entonces usted llena la maleta de piedras y arranca. A mí me preocupa la espalda. Sí, pues. Claro, eso es. Eso termina complicado. Ahí haciendo mellita, ¿no? Sí, tendría uno que asesorarse bien, a ver cómo es la cosa, porque no creo que sea. Y una maleta que sea para eso. No sé, son muchas cosas. Mejor no lo hagamos. Ahí está, esa vaina. Cuando menos piense, Andrés, sus amigos van a empezar a decir, oye, deberías practicar el rocking. Seguro, seguro, seguro. Entonces tú bloquéalos. Y ahí sale de todo, ¿no? Entonces ya marcas de ropa empiezan a sacar que los tenis con la suela tal. Que la maleta. Claro. No te arriesgues a una lesión. Compra tu maleta para el rock. Ahí está. Bueno. Muy pronto. Muy el pronto. Rocking en 2025. En su amigo más cercano. Estaba Bar Song Tipsy en Mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy, un 17 de diciembre de 1958, nació Mike Mills, el bajista de R.E.M., uno de los fundadores del grupo, junto con Michael Stipe, Peter Buck y Bill Berry. Y aquí están con una canción dedicada al comediante Andy Kaufman llamada Man in the Moon. Ahí estaba R.E.M. con Man on the Moon en las mañanas de la X103.9 FM. Seguimos hablando de tendencias que van a marcar el 2025. Ya hablamos del rocking. Prepárense para hacer rocking en 2025 o estarán por fuera de la onda. Un oyente nos escribió y tiene razón, que salgan tenis o maletas para específico no es tanto el problema. El problema es que va a llegar alguien que va a coger piedras normales y las va a etiquetar como piedras exclusivas para rocking. Especiales. Claro. Ahí está. ¿Y él? La otra es el woofing. El woofing. Ok. Con W, dos veces W, que significa Willing Workers on Organic Farms. Un concepto que ofrece un viaje. Párele bolas. A ver. Ofrece un viaje en el que los kilómetros recorridos se miden en experiencia humana y no en dinero gastado. Ajá. Una forma de viajar que combina voluntariado. Sí. Y nuevas experiencias. Ok. Se supone que uno tiene que, pues va a tener una experiencia inmersiva en granjas. Sí. en donde puede aprender muchas cosas. Aprender me parece muy cool. Y viajar. Este concepto de viaje se originó en los 70 en Inglaterra. El woofing fue creado para acercar a los habitantes de las ciudades a las prácticas agrícolas sostenibles. Hoy este sistema ya está pues, en varias partes del mundo, inclusive aquí en Latinoamérica. Y no solo se trata de granjas, incluye iniciativas urbanas y rurales centradas en el principio esencial, el intercambio. Entonces uno va haciendo intercambios, no sé qué tan hippie sea la cosa. Bendito, ojalá. Pero se supone que uno gana experiencias, vacaciones baratas, entre comillas, intercambios respetuosos y recíprocos. El woofing no es una plataforma comercial. Es una red por una agricultura respetuosa con el mundo vivo. Entonces uno va viajando, recorriendo granjas, aprende cosas. Y aportas. Aporta su trabajo y sigue para adelante. ¿Y ese aporte en trabajo te da la estadía? Claro, te da comida y, hospedaje. Es como un voluntariado, como las personas que se van a Palomino a trabajar en hostales. Tú trabajas, te dan hospedaje y comida. Okay. Okay. Y aprendes cosas. Bien. No es para todo el mundo, eso sí. No. No es para todo el mundo. No. Pero es una nueva tendencia. Bueno, son útiles y está bien. Ahí está el woofing y el rocking. Si usted conoce alguna otra tendencia, pues comuníquese con nosotros en @la_x_más_música y la leeremos. Eso. ¿Qué cosas van a pasar en 2025 según usted? Otra cosa que siento yo que va a pasar esta vez en redes sociales es que el seguidor dejará de tener el valor que tuvo hasta este año. ¿Y qué lo va a reemplazar? La nueva arquitectura digital propuesta por TikTok sugiere que ahora pues el contenido que se ajuste a los gustos de los demás será el contenido ganador. Así no te sigan, lo importante es que vean tu contenido. Correcto. Ya. En todas las plataformas es probable que el seguidor deje de tener valor. Claro, y además por eso se abren también estas opciones del para ti. Correcto. Que es contenido que tú ves y no necesariamente sigues a las personas. No. Pero si ves, si te gusta, le das like. Likeas. De pronto guardas y de pronto compartes, pero... Pero no es necesario ya seguir. De todas maneras, cambiar ese paradigma de por qué estamos quietos en seguidores va a ser difícil, porque hasta el momento, pues uno siempre ha buscado esa carrera por subir seguidores. Claro. Ah, entonces, entre más seguidores tenga, mayor valor puedo cobrar o más relevante soy. Claro, o... porque le llegas a más gente, supuestamente, por tus seguidores. Y no, ya no es necesario. Recordemos que los alcances de las publicaciones están desde hace un buen rato ya, esto no es de ahora. Están alcanzando a menos del 5% de los seguidores. O sea, cuando usted hace una publicación, menos del 5% de la gente que lo sigue lo ve. Ok. Como post. Correcto. Yeah. O sea, ya para más? Empezar, usted empieza perdiendo. Claro. Qué dicha. Uf. Usted arranca perdiendo. Tendencias de 2025 para redes sociales es que el seguidor valdrá menos en el mercado de los influenciadores. Ok. O sea, entre... No importa que esa haya sido la métrica y que las agencias sigan pidiendo la cantidad de seguidores, de todas maneras hemos visto también la subida y la caída del microinfluenciador. También en agencias, creo que las agencias están muy enteradas también de que el seguidor no importa tanto como el alcance. Uh-huh. Yep. Sí, es cierto. Y sí, es verdad. El alcance, las impresiones, por supuesto, que son siempre importantes. Por ahí me contaron, pero esa se las cuento después. No sea así. Acuérdese que en el decálogo del chisme uno no puede hacer eso. Uno tiene que contarlo. Vamos a poner una canción y ya te lo cuento. Está bien. Esta es un Mañana X. Es la X103.9 FM, la X+música.com. Chapel Brown planea decir algo controversial si se gana el Grammy. Y que se lo gane. Me imagino, ya, sí. Ya generó, tiene toda mi atención. Sí. ¿Está Mejor Nuevo Artista? Sí. Mejor Nuevo Artista, sí. Ok. Estuvo en el Carpool Karaoke. Pasaron cositas, ¿no? Con Saint Lowe. Pasaron cositas, también Lady Gaga estuvo por ahí. Sí. ¿Qué tal está? ¿Ya lo vieron? Cositas. Yo vi una parte, sí. La de Lady Gaga con AC/DC es fantástico. Sí, hay audio. ¿Qué tal es Saint? Bien, lo hizo bien. Pues no es obviamente la persona más carismática, feliz. Sí. Pero es que yo le vi cara como de... Como que está obligado. Sí, exacto, como, exacto. ¿Por qué tengo que hacer esto? Sí, está sí. obligado. Reemplazar a James Corden. Porque creo que le dicen, tienes que estar animado todo el tiempo. Y él no es una persona animada todo el tiempo. Claro, él no es un humorista, él no es un comediante. Y exacto. Creo que el Carpool Karaoke originalmente lo hacía Corden, que es un comediante, entonces... Y necesita mucho de eso, de risa, de momento... Sí, necesita comedia, y no sé si Zane sea el tipo más igual, comediante. Mira que sí se emociona con lo de AC/DC. Sí. Está bien, y cantan mucho, Lady Gaga es absurda. Tiene una voz. Ah, no, pues es que Gaga está en otra liga, ella está fuera de concurso. Sí, su voz es increíble. No, y no solo la voz, es su... Ella. Sí, ella, su personalidad. Toda. Qué fan. La personalidad de Lady Gaga es una cosa asombrosa. De todas las cosas, creo que Lady Gaga fue mi favorita, porque también estuvo Dua Lipa. Pero Lady Gaga, excelente servicio. Bueno, me contaron en un almuerzo en estos días. Me encanta. Señor. Por favor. Me contaron en un almuerzo en estos días que algunos de los shows que se anunciaron, como esto es un chisme que me contaron, esto no está confirmado. Ajá. Pero esta es una versión que tiene alguien dentro del negocio de los conciertos, y es que algunos de los conciertos que se anunciaron como agotados en Bogotá no estaban agotados. Ok. Creo que lo sabíamos y lo habíamos dicho. Ajá. Uh-huh. Tú lo dijiste en algún momento. Ah, sí, yo dije eso. Sí. Oh, qué irresponsabilidad, Dirty. La próxima vez regáñame. Sobre todo. Pero no me haces caso, yo te regaño un poco a veces y vuelves y casas. Pero yo digo una cosa: si uno como asistente, no tiene que ser de trabajar en este sector ni nada, si uno como asistente va al concierto y ve que está una platea medio vacía, unas graderías medio. Pues uno ya sabe que no mintieron. Claro. No es como que sea un secreto, pues, y que sea una irresponsabilidad decirlo. No, lo que pasa es que se anunciaron como agotados. Claro, pues eso ya uno... O sea, se dijeron que estaban agotados. Yo no fui a ningún show que se haya anunciado como agotado. ¿Travis? Y vi vacío algo. ¿Y Travis? O sea, yo a la mayoría de los shows... Ahora, yo fui a shows muy puntuales en 2024. Todos estaban a reventar. Todos se anunciaron como agotados. Creo que ninguno de los shows a los que asistí hacen parte de ese grupo de conciertos. Ajá. Que me dijo esta fuente que se anunciaron como agotados y no lo estaban. La idea de anunciar un agotado es presionar al cliente para que compre boleta de lo que queda, supuestamente, entre comillas. Es correcto. En este caso puntual, pero... También he tenido una cercanía con el negocio de los conciertos que me permite ver de cerca que un agotado se anuncia en la mayoría de los casos, en el 95% de los casos, cuando está agotado. Okay. O sea, el empresario anuncia su agotado cuando, de cuando está agotado de verdad. Sí, porque también es una manera de sacar pecho frente a la producción de eventos y frente a cómo se comporta la industria. Entonces uno ya... Y pues, porque además, si usted anuncia un agotado sin haber agotado, de algún lado tiene que salir la plata del agotado. No, y se arriesga. ¿Sabe? O sea, usted no puede simplemente decir, oh, agotamos, sin que esas boletas estén vendidas. Ya. O sea, esas boletas, así le toque comprarla a usted. Sí, claro. Como dueño del evento. Pero si usted anuncia agotado, tiene que responder por la plata correspondiente a esas boletas. ¿Eso no podría ser demandable? ¿Qué? Por falsa información, que anuncien un agotado que no es real. Digamos, es, una persona... Sí, pero pues, ¿quién va a hacer esa demanda? Nadie va a hacer esa demanda. El abogado que está en contra de Diri. Él recibe demandas colectivas. No, me refiero a una persona, le tocó... Bueno, no, nada, nadie está obligado a comprar nada. Nadie está obligado a comprar nada. Ya, perdió la defensa. Pero sí me dijeron entonces que este año hubo varios anuncios de fechas agotadas que no estaban agotadas. ¿Hay algún nombre por ahí? No. Ah, bueno. No me dijeron específicamente nombres algo específicos en realidad. Yo es que no recuerdo tampoco de los que fui cuáles anunciaron agotados y cuáles no. Sí. Sí, no estuvo. Y pues eso, de todas maneras uno la piensa, uno dice, oh. ¿Será pudo haber pasado, ¿no? De la camiseta que tiene Dayana hoy, yo creo. ¡Ay! Ya te mando una foto, Alejandro. Estas son mañanas de la X. ¡Qué chisme tan malo, ¿no? ¿Por qué? ¡Qué chisme tan mal echado! Luego les echo un chisme así bien poderoso, bien potente, que no sea chisme, sino noticia. No, mentiras, yo en esas lides no me quiero meter. Sí, no. Pero vamos con discos mejor en Mañanas de la X. Bueno, entonces, ¿cómo es lo de Lady Gaga con AC/DC? A ver. A ver, esto sonó así. Hello, my darling. Oh, my God. My little Lady Gaga. Oh, my God. Oh, my God. You got Brian Johnson. I got you Brian Johnson for Christmas. My little darling. You guys ready to rock? We were born ready. So ready. Now, don't be nervous. Just stay with us. This is the moment. Living easy, living free. Season ticket on a one-way ride. Asking nothing. Look at that girl. Taking everything in my stride. Going down for the time. My friends are gonna be there too. All right, let's do it. Pues ahí está la medio bobadita de Gaga con el mismísimo Brian Johnson cantando. Smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? ¿Será? Yo siento que Lady Gaga no tiene que fingir nada. Yo siento que es experta en eso. ¡Oh! Es un artista. Son expertos en eso. ¿No? Es una gran feliz actriz. Feliz Navidad para ti también, Alejandro. Sí, no sé si en algún momento del audio... No. Me dio pena ajena. ¿Como que ya es sobreactuación? Sí. No, ¿qué tal que sí? No, sí, pues me imagino que sí está bonito. La única cosa es que qué cantidad de dinero el que tiene Apple para poder juntar a Lady Gaga con Brian Johnson. Sí, ¿cuánta claro. plata les pagaron? Tengo pregunta. ¿El tema de Apple Music sí representa un dinero importante de ganancia para Apple? No. ¿O realmente lo hacen es por hobby? Yo creo que Steve Jobs usó la música como un gran pitch de mercadeo para vender sus dispositivos.